me dices que te marchas, que ya no me amas, que no queda nada. No sé qué he podido hacer para matar tu amor. Veo que ya has decidido tantas cosas y escucharte de esa forma me destroza. Si pudieras darme al menos una explicación. Y así te vas de mí como si nada, me niegas hasta la mirada. Y aquí me quedo convencido que he perdido lo mejor de mí, pensando que después de ti no existe nadie que pueda rescatar mi alma. No existe nadie pueda completar en mi vida como lo haces tú. Dime por qué de repente no me escuchas. Si he fallado en algo, aceptaré mi culpa. Ven, no cruces esa puerta, vuelve por favor. Todo lo que hemos vivido es tan valioso. Fue tan grande el sentimiento entre nosotros que no puedo comprender cómo se evaporó. Y así te vas de mí como si nada, me niegas hasta la mirada. Y aquí me quedo convencido que he perdido lo mejor de mí, pensando que después de ti no existe nadie que pueda rescatar mi alma. No existe nadie que me llene como me llenaba. Si es que no existe nadie que pueda completar mi vida como lo haces tú. Que te pueda arrancar de mí. No existe nadie que pueda rescatar mi alma. No existe nadie que me llene como me llenaba. Si es que no existe nadie que pueda completar mi vida como lo haces tú.